Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el gusto de siempre espero que todos ustedes, ahora sí, se hayan tomado el tiempo para investigar, analizar y meditar las citas que aportamos en el tema de la semana pasada, el cual titulamos Dios no es ningún espíritu, sino un ser físico y tangible. ¿Verdad que son ciertas? Bien, fíjense ustedes que no obstante la referencia que dimos de Génesis 32, versículo 24 al 30, la cual es muy explícita, recibimos varios correos de ustedes en donde nos piden profundizar más en el tema, porque para algunos no quedó muy claro, y lo hacemos con muchísimo gusto. La cita, recordarán ustedes, a la letra dice: y cuando Jacob se quedó solo, se le apareció, que quiere decir de la nada, un varón que empezó a jalonearse con él. Y luego dice así: y como vio aquel varón que no podía someterlo, le tocó el tendón del encaje de su muslo, que al instante se le secó. Quiere decir, se le desarticuló. Entonces el varón le dijo, fíjese bien, suéltame, porque ya amaneció. Y Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices. Ahora les pido de la manera más atenta, presten su atención. Noten ustedes que hay una diferencia muy marcada en la estatura de ambos. Jacob, calculemos una estatura promedio de 1,70, y a este personaje podríamos compararlo con un niño pequeño al cual llevamos de la mano para atravesar la calle. Si recuerdan ustedes cómo se comportan los niños, se jalonean, tiran puntapiés, y lo único que nosotros hacemos es estirar la mano y someterlo. Bien, aquí nos damos cuenta, amables televidentes, que se está suscitando una cuestión que podríamos decir la diferencia de estaturas es tan remarcada que Jacob logra someter a este varón. Ahora bien, y no solo eso, sino que además de someterlo, todavía aquel varón le dice: si con el mismo Dios te has mostrado fuerte, ¿cuánto más prevalecerás con los hombres? Y allí lo bendijo. Bien, recuerden ustedes que en Génesis capítulo 35, versículo del 9 al 11, esto todavía se sustenta cuando el Señor le dice: camina a Betel y hazme allí un altar. Y aún le dijo el Señor: yo soy el Dios Todopoderoso que viste cuando huías de tu hermano. Crece, sé útil y multiplícate. Bien, en lo referente a que es físicamente distinto a nosotros, queridos televidentes, creo que tampoco quedó duda al respecto, considerando que Jesús nos dijo, él posee un aspecto propio, un aspecto único, no como el aspecto, nos dice el maestro, que hemos percibido, dice, sino como un aspecto de otro género. Esto lo sustenta, no lo olvidemos, el libro de Eugnosto, o también conocido como Sabiduría de Jesús el Cristo. Y si ustedes me lo permiten, me tomé el atrevimiento de aprovechar este pequeño paréntesis y presentar a ustedes una cita del Evangelio de Tomás, perteneciente a los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, en donde la letra dice: cuando todos ustedes vean descender al no nacido de mujer, fíjese bien, al no nacido de mujer, no parecido a nosotros, echen su rostro en tierra y adórenlo, porque están ante su Dios y ante su Padre. Espero, amables televidentes, que esta respuesta haya satisfecho todas sus inquietudes. Ah, también, si me permiten, quisiera responder a las personas que amablemente nos escriben diciendo que la interpretación que aquí se está dando, y nos marcan al programa Tercer Milenio, dice que es una interpretación muy personal para ganar dinero. Qué extraño, no hemos pedido un solo centavo. Pero en fin, miren ustedes, sin necesidad de entrar en ninguna polémica, yo les pregunto, ¿y lo que ustedes saben es también muy suyo? ¿O es lo que les inculcaron en su eclesia? No se mientan, queridos televidentes. En sus reuniones les dicen, esto quiere decir así, punto. Y aquí lo que juntos estamos haciendo es razonar, pero mejor aún, lo que a ustedes les beneficia es que aquí son los que tienen la última palabra. Allá no. Muy bien, antes de dar paso al tema de hoy, quiero agradecer sus palabras. Queridos televidentes, yo no soy ningún iluminado, no practico esoterismo y tampoco poseo ningún don. Yo soy como todos ustedes, amables televidentes, una persona con una actitud positiva ante la vida, con un proyecto de vida también. Y si yo me abrí a toda información, es porque he seguido, al igual que ustedes, lo que el Maestro Jesús el Cristo así nos lo ordenó, conforme a lo escrito en Juan capítulo 5, versículo 39, que a la letra dice: investiguen muy bien las escrituras. Pero fíjese usted, las escrituras, no dice investiguen la Biblia. Dice el maestro, investiguen muy bien las escrituras. Y nos dice, porque ustedes creen que en ellas encontrarán la vida eterna. Y no, ellas simplemente dan testimonio de mí. Si es plural, queridos televidentes, las escrituras quiere decir todo lo escrito, no solamente la Biblia. Así es que muchísimas gracias por este pequeño paréntesis. Bien, amable audiencia, si con cuatro programas algunos se han escandalizado, esperemos que con el tema a continuación no se nos vayan a infartar. Pues, ¿sabían ustedes que los seres a quien nosotros, nuestra modernidad, ha llamado extraterrestres, que quiere decir que vienen del cielo, están plenamente identificados en la Biblia? No se olviden, preste atención, Dios los llama mis santos. Ezequiel capítulo 40, versículo del 2 al 4. Y cuando yo entré a ese como enorme edificio, un varón cuyo vestido era como metálico, fíjese bien, estando él parado en la puerta, me dijo, libro de Job, capítulo 4, versículo 13 al 16. Por favor, preste todos sus sentidos a esto. Dice Job, al acostarme, cuando empezó a darme sueño, sucedió que vi algo que me espantó y empecé a temblar, pues todos mis huesos se estremecieron. Y es que un ser muy extraño pasó por delante de mí, que hizo se me erizaran los pelos de mi cuerpo. Él se detuvo donde yo lo veía. Era de un aspecto que jamás había visto. Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo del 2 al 13. Y la mujer de Manoa era estéril, y a esta mujer se le apareció un varón de Dios que le dijo: yo sé que tú eres estéril, mas parirás un hijo. No bebas vino ni sidra, no comas uvas ni manzanas, ni tampoco cosa sucia. Parirás un hijo al cual ninguna navaja tocará su cabello, porque será nazareo para Dios desde su infancia. Ya lo recuerda usted, claro. Estamos hablando de los padres de Sansón. Muy bien. Y entonces la mujer le contó a Manoa, su marido, y le dijo, fíjese bien, un varón de Dios cuyo aspecto era espantoso y terrible en gran manera, a tal grado que no le pude preguntar de dónde venía, ni quién era, ni cómo se llamaba, me dijo que concebiría un niño, el cual desde mi vientre hasta su muerte sería un nazareo para Dios. Entonces oró Manoa al Señor diciendo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón tuyo regrese y por favor nos diga qué cosa debemos hacer con el niño. Y el Señor escuchó el ruego de Manoa y fue enviado nuevamente aquel varón a la mujer. Y estando con ella en el campo, ésta corrió hasta donde estaba su marido y le dijo: se me acaba de aparecer aquel varón que vino a mí el otro día. Por lo que Manoa y su mujer se dirigieron a prisa hasta aquel varón de Dios. Y Manoa le preguntó: ¿eres tú aquel varón que habló con mi mujer? Y él le respondió: sí, yo soy. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 16. Y estando Josué cerca de Jericó, alzando su mirada, vio que estaba delante de él un varón, el cual tenía una como arma en su mano. Y Josué, acercándose a él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o eres de los enemigos? Y el varón le respondió: no, yo soy un capitán de uno de los ejércitos del Señor. Entonces Josué, haciendo una larga reverencia, le saludó y le dijo: dime, ¿qué es lo que ordena mi señor? Y el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué: primero quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas está esterilizado. Amables televidentes, hagamos una pequeña reflexión. Este personaje que Josué, preparándose para ir a entrar a Jericó, a tomar la tierra que el Señor les había concedido, se da cuenta que hay un personaje el cual, por su aspecto, no sabe si es de los nuestros o si es de los enemigos. Esto es interesante y requiere, amables televidentes, de nuestra atención. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos de que Abraham, sentado a la sombra de su tienda, vio venir a tres varones? Bueno, pues en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 12, dice: entonces llegaron a Sodoma los dos varones de Dios. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Todavía se quedó platicando con Abraham, mientras que los dos varones se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra. Dice, y al verlos Lot, recuerden que Lot era familiar de Abraham, se levantó corriendo a recibirlos e inclinándose hasta el suelo, les dijo, les ruego que tengan la amabilidad de venir a mi casa y hospédense ahí. Pero antes de acostarse, todo el pueblo le gritó a Lot diciendo, ¿dónde están esos varones que llegaron a tu casa? Sácalos, porque los vamos a violar. Y entonces, saliendo Lot, cerrando detrás de él la puerta, les dijo, yo les ruego, hermanos, que no hagan tal maldad. Miren, yo tengo dos hijas que son vírgenes. Se las regalo, hagan con ellas lo que quieran. Pero por favor, a estos varones no les hagan ningún daño. Mas ellos, el pueblo, respondieron, ¡quítate! E intentaron romper la puerta. Preste su atención, por favor. Dice, entonces a los varones se les alargó la mano. Repito, entonces a los varones se les alargó la mano y metieron a Lot en la casa y les causaron ceguera a quienes estaban fuera. Y le dijeron a Lot, ¿quién más vive aquí contigo? Porque vamos a destruir este lugar. Observen. Y se les alargó la mano. Bien, ustedes van a decir, oye, yo recuerdo que la Biblia dice, sácalos porque queremos conocerlos. No olvidemos, por favor, que este término bíblico es tomar de ellos, tomarlos, hacerlos nuestros. Muy bien. Y alargaron su mano. Por favor, tenemos aquí en pantalla una pequeña escena en donde algo similar sucede. Se les alargó la mano. Muy bien. Daniel capítulo 3, versículo 91 al 92. Y para las personas que amablemente nos piden, con todo gusto, Reina Valera capítulo 3, versículo 24 al 25. Dice así. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, ¿acaso no ordené que echaran tres hombres atados al fuego? Y sus empleados le respondieron, es que así se hizo, rey. Mas el rey les contestó, ¿por qué entonces yo veo a cuatro que están sueltos paseándose en medio del fuego? Sin quemarse. Pero también les dice el rey, mas el aspecto del cuarto es semejante al de los varones de Dios. Nos damos cuenta que de los cuatro que estaban en medio del fuego, uno era perfectamente identificable como los varones que hoy en día ya conocemos descienden del cielo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, era hombre pío, ¿recuerdan? Era un hombre creyente y temeroso de Dios, y lo hacía con toda su familia. Este, un día, siendo como las 3 de la tarde, los textos dicen la hora nona, vio que un varón de Dios se acercaba a él. Y viéndolo Cornelio fijamente, espantado dijo, ¿pero qué es esto, señor? Y el varón le dijo, Tus oraciones y tus ofrendas han subido ante la presencia de Dios. Marcos, capítulo 14, versículos 50 al 52. Y después de ser atado, estamos hablando de cuando el maestro es arrestado, y después de ser atado, el maestro, todos sus apóstoles huyeron, abandonándolo. Pero en ese momento se dieron cuenta que uno como parecido a jovencito, el texto bíblico dice, pero uno como mancebillo, pero uno como parecido a jovencito, recuerden que mancebo es joven, únicamente en la Biblia esta es la vez que se utiliza el término mancebillo, que quiere decir jovencito. Entonces dice, uno parecido a jovencito lo seguía, mas este se cubría con una sábana. Pero cuando intentaron detenerlo, él inexplicablemente huyó. Mas al caérsele la sábana, su parecer de este era como si estuviera desnudo. Tenemos en pantalla, queridos televidentes, algo que creo que les va a dejar satisfechos. En los grupos religiosos se comenta que este chiquillo o este jovencito parecido a era Marcos. Más o menos tenía 14 años. Por favor, no olvidemos que Marcos nació 75 años después de la muerte del maestro Jesús el Cristo. Y ustedes pueden corroborar, Marcos es el único que escribe de oídas de los otros evangelios. Incluso, tan esto es cierto, que es el evangelio más pequeño. No alcanza más que 16 capítulos. Pero prestemos nuestra atención. En la antigüedad se usaban las túnicas, recuerdan ustedes. No olvidemos que la ley ordena que la desnudez Dios no la permite. Por tanto, aquí podemos corroborar que dice la escritura, su parecer de este era como si estuviera desnudo. Así es que creo que esto nos puede dejar una idea muy clara de lo que estamos hablando. 2 de Macabeos, capítulo 10, versículo 29 al 30. Dice así, en lo más recio de la batalla, los enemigos, por favor, vieron aparecer en el cielo 5 varones sentados en sus carros, los cuales estaban adornados con molduras de oro, que servían como capitanes a los judíos. 2 de estos varones, dice la escritura, cubrían al Macabeo con sus armas, de las cuales salían unos como rayos contra los enemigos, quienes al verlos huían llenos de espanto. Este comentario, por favor, permítanme hacerlo. Todos ustedes merecen saber que hay algunos grupos de protesta que dicen que el libro de los Macabeos es un libro falso. Y sin aportar ninguna prueba de dicha falsedad, no saben que estos acontecimientos sucedieron, el asunto de los Macabeos, entre el año 140 y 160 antes de Cristo. Recordemos que la Tanakh hebrea, de donde sale la versión Septuaginta, se escribió alrededor del año 200. Y no se olviden que esto fue a petición del rey Ptolomeo II Filadelfo. ¿Por qué? Recuerden ustedes que él había hecho una gran biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, en donde su bibliotecario de nombre Demetrio Falero le sugirió que sería conveniente que se tuviera la historia de todos los pueblos. Se contenía la historia de todos los pueblos, menos la del pueblo de Israel. por lo que mandaron algunos emisarios al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote envió a 72 ancianos, los cuales son conocidos como los masoretas, del término hebreo masora, que quiere decir tradición. Estaríamos hablando de 72 ortodoxos. Bien, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué motivo no están incluidos en una versión, en la versión de la línea hebrea? ¿Por qué no aparecen los macabeos? No porque sean falsos, querido televidente, simplemente porque eran acontecimientos que cuando se hizo la versión esta septuaginta para el rey Ptolomeo II, eran acontecimientos que no se habían suscitado. Bien, vamos a pasar, por favor, a esta reflexión que nos habla de los seres del cielo, o los varones de Dios. No todos los seres son iguales. Los hombres tienen su cuerpo, los animales otro, los peces otro, y las aves otro. Pero así como hay seres terrestres, también hay seres celestes, extraterrestres. Mas en verdad la belleza de los seres celestes es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Así como es uno el resplandor del sol, otro es el de la luna, y otro el de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en resplandor. El primer ser humano fue formado con sustancia viva. El último ser humano poseerá tal sabiduría que dará vida, mas no será primero poseedor de esa ciencia, sino que primero será un ser animal, y hasta después dará vida. El primer hombre fue hecho en la tierra, por eso es terrestre. El Señor viene del cielo, por eso es celeste. Los que son de la tierra, estos son terrestres. Y los que vienen del cielo, estos son celestes. Sinónimo de extraterrestres, de fuera de la tierra. Y así como le fue dada su forma al hombre terrestre, así les mostraremos la forma del ser celestial. Cuando yo entré a ese enorme edificio, un varón, cuyo vestido era como de metal, estando parado en la puerta, me dijo: esta vasija es de la cultura teotihuacana, que se exhibe en el museo localizado a un lado de las pirámides. Esta imagen es del video filmado con un teléfono celular por la profesora Violeta Ortiz en Mocorito, Sinaloa, en el año 2007. Prestemos atención. En esta ilustración se presentan dos imágenes. La primera, del lado izquierdo, fue plasmada en los campos de cultivo de Inglaterra en el año 2002. Y la segunda, a la derecha, corresponde a una pintura descubierta por el arqueólogo Gergi Chatsky en las cuevas de Fergana, en Uzbekistán, Rusia, a la que se le calcula una edad aproximadamente de más de 5.000 años. Asimismo, en la ciudad de Tel Brak, antiguamente Nagar, existen vestigios de lo que alguna vez fue el Templo del Ojo, llamado así por la gran cantidad de figuras artesanales encontradas. Presten su atención y se darán cuenta que son personajes de ojos grandes, idénticos al que nos hace favor la profesora Violeta Ortiz de Mocorito, Sinaloa, de presentarnos, y que también coinciden con la vasija de la cultura teotihuacana. Regresamos entonces a la imagen. Bien, observemos por favor. Preste toda su atención. Observen ustedes cómo es perfecta la imagen.

es Primero de Reyes, capítulo 13 del 1 al 32, nos narra lo siguiente. Fíjese bien. Dice, y mientras Jeroboam ponía incienso en un altar, llegó desde Judá a Betel un varón de Dios, quien a gritos decía, altar, altar, esto dice el Señor, de los descendientes de David saldrá un hijo que matará a los sacerdotes de los templos de torres altas y quemará también a todos los hombres hasta los huesos. Y como muestra de que esto es lo que ha dicho el Señor, verán que este altar se partirá. Al escuchar Jeroboam a este varón, ordenó de inmediato su arresto, señalándolo con su mano extendida, dijo, arréstenlo. Mas la escritura dice, pero su mano al instante se le secó. Y cuando el rey no pudo regresar su mano a su sitio, le pidió al varón de Dios que intercediera ante el Señor para que su mano nuevamente tuviera vida. Y así lo hizo aquel varón y la volvió a mover. Entonces el rey quiso que le acompañara para comer y darle regalos, mas el varón le respondió, aun si me dieras la mitad de tu reino, no iría, ni comería, ni bebería contigo, pues así me lo ordenó el Señor. Fuera de la ciudad, vivía un anciano a quienes sus hijos le contaron lo que había sucedido. Y este preguntó por dónde se había ido aquel varón de Dios. El anciano fue en busca de él y al verlo sentado debajo de un árbol le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios? Y él le respondió, sí, yo soy. Entonces lo invitó a comer a su casa, mas el varón le dijo, el Señor me ordenó que no debo volver por donde ya anduve, ni comer ni beber en este lugar. Y entonces el anciano le dijo, es que tú no sabes que yo también soy un profeta. Y un ángel de Dios me ordenó que te hiciera regresar, que comieras y que bebieras conmigo. Pero el anciano le mentía. Entonces el varón fue con él a su casa, comió, bebió, y estando aún sentados, inexplicablemente el anciano a gritos reprendió al varón de Dios diciendo, por haber hecho tu voluntad y no cumplir lo que tu Señor te ordenó, habiendo regresado, comido y bebido, tu cadáver no regresará a aquel lugar donde están tus padres. Después de hablar, el profeta le ensilló el caballo y saliendo de allí, este ser, un león lo mató en el camino. Y la gente platicaba en la ciudad de esa desgracia. Mas oyéndolo el anciano, dijo, ese que está muerto es el varón de Dios, que no obedeció las órdenes del Señor. Y entonces el anciano le ordenó a sus hijos que ensillaran su caballo. Subió en él y fue a levantar el cadáver que estaba tendido en el camino. Y aún estaba el león y el caballo junto al cuerpo, y ni el león lo había devorado, ni al caballo le había hecho daño alguno. Así que el anciano cargó el cadáver del varón de Dios y lo puso en el caballo para llevárselo a su casa y prepararlo para darle sepultura. Amables televidentes, el anciano cargó al varón de Dios. ¿Es que ellos son tan frágiles que un anciano tiene la fuerza para levantarlo? Usted es el que tiene la mejor respuesta. Muy bien. Queridos televidentes, ahora que ya estamos sabedores de quiénes y cómo son verdaderamente ellos, reflexionemos juntos. Pero hagámoslo con toda honestidad. ¿Es apropiado que se les siga diciendo fenómeno? ¿Es correcto, queridos televidentes, que los sigamos llamando marcianos? ¿Conscientes nosotros que no vienen de Marte? ¿Es educado que sigamos nombrándolos como alienígenas? Término que a su vez es sinónimo de forastero exótico, a su vez sinónimo de payasos. ¿Es prudente, amables televidentes, que le sigamos diciendo enanitos verdes? ¿Es sostenible que se le siga nombrando grises? Quizá haya alguno entre ustedes, queridos televidentes, que se haya preguntado, ¿qué pensarán ellos de nosotros? Por favor, pregúnteselo. ¿Qué dirán cuando ellos ven que nuestros hijos, los hombres del futuro, qué dirán cuando se pintan el cabello de azul, de verde, de rojo, de naranja o de morado? ¿Qué dirán ellos cuando los ven con las uñas y los labios pintados de negro? ¿Qué dirán estos señores del cielo cuando vean a nuestros hombres del futuro con los brazos, la espalda, los senos, los glúteos, el cuello, las piernas y los tobillos tatuados? ¿Qué dirán ellos cuando ven que los lóbulos de las orejas, la nariz, los labios, las cejas, la lengua, el ombligo y los pezones? ¿Qué dirán cuando sepan que los tenemos perforados? Ayúdenme a hacer esta reflexión. ¿Quién es el fenómeno? ¿Quiénes son entonces los marcianos? ¿Quiénes son, queridos televidentes, entonces los payasos? ¿Y quiénes son los enanos? El saber ahora que ellos no son idénticos a nosotros no nos da ningún derecho a burlarnos. Y peor, queridos televidentes, si no aceptamos que a ellos son a los que debemos nuestros adelantos. Y usted se preguntará, ¿con qué sustento lo dices? Porque en Isaías capítulo 30, versículo 20 al 21, así lo dice el Señor: tus ojos verán arriba

El Señor hará subir sobre las naciones las aguas impetuosas de los ríos con todo su poder, y se desbordarán todas sus riberas, inundarán y aumentarán y llegarán hasta las gargantas. Cuando el hombre pueda medir arriba los cielos e investigar allá abajo los cimientos de la tierra, entonces yo estaré preparado para eliminar a todas las generaciones por sus maldades. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida. Cuando el hombre pueda medir arriba los cielos, telescopio Hubble, e investigar allá abajo los cimientos de la Tierra. Ya habían oído ustedes hablar del Batiscafo 1 y el Batiscafo 2, que han bajado a casi 12.000 metros. Entonces yo estaré preparado. Queridos televidentes, el hombre ya mide arriba los cielos, ya conoce las profundidades del abismo. Esto quiere decir que las profecías se están cumpliendo. Esa situación que se nos ha dicho de que todo nos será perdonado, creo que es una fantasía. Prestemos atención, ya están aquí. Amables televidentes, ellos ya están aquí. Hagamos un esfuerzo, démosle una bienvenida, démosle una buena recibida, unámonos como hermanos, no necesitamos más, unámonos como hermanos, porque de lo contrario, miren las desgracias que se están suscitando. Les recuerdo, queridos televidentes, que lo que acabamos de ver son solo algunas citas, algunas, de la cantidad con las que cuenta todos los pasajes de la Biblia. Quizá en algunas otras emisiones podamos ampliar, pero es importante que sepan que la Biblia está saturada de estos seres que vienen del cielo. Bien, vamos a pasar, queridos televidentes, a nuestra sección cultural. Y el día de hoy hablaremos acerca de qué quiere decir Sagrada Biblia o Santa Biblia. Ya todos saben que Biblia viene del griego biblos, que quiere decir libros. No, quiere decir papiros. Hoy en día lo interpretamos como libros o conjunto de libros. Sin embargo, quisiera yo decirles lo siguiente. La palabra Santa Biblia o Sagrada Biblia, que es su sinónimo, la palabra santa viene del francés santé, que quiere decir salud. Por tanto, Santa Biblia o Sagrada Biblia, como es su sinónimo, quiere decir, queridos televidentes, libros de salud. Y vieran qué saludable es un programa como el que ustedes tan amablemente están viendo en estos instantes. Muy bien, ahora, si son tan amables, pasamos a nuestra sección de diccionario. Al inicio del programa, nosotros escuchamos en ocasiones la palabra nazareo. Todos creemos que nazareo y nazareno es lo mismo. No, amables televidentes, la palabra nazareno se refiere a todo aquel que es originario de Nazaret. Nazareo es una palabra que viene del hebreo nazir, que quiere decir apartado. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de Manoa y su mujer, que precisamente son o fueron los padres de Samson? Y Samson se le dio la orden: no cortarás el cabello del niño porque será un nazareo, porque está apartado, está escogido para Dios. Muy bien. Síganos, por favor, en www.ultimaadvertencia.com. Ya está nuestra página nuevamente en circulación desde el día miércoles. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todo su apoyo. Pero también quisiera decirles que nuestra página también se retransmite estos programas, por si usted quisiera también verlos. Y además de que nuestro portal de YouTube, como JJ Valderrábano, igualmente usted tiene estos programas a su disposición. Además, en este espacio de YouTube de JJ Valderrábano, va usted a encontrar unos videos muy reflexivos en torno, amables televidentes, a todo lo que nosotros estamos hablando. Igualmente en Facebook, identifíquenos como Josef Ben Aharon y en Twitter como arroba JJ Valderrábano, en donde daré respuestas a cualquiera de sus dudas. Recuerde que el próximo domingo develaremos otro de los mensajes secretos de la Biblia titulado ¿Sabía usted que los ovnis están plenamente identificados en la Biblia? Muy bien, no se vaya, está con nosotros el astrónomo Fernando Correa, quien tiene para ustedes impresionante información. No se lo pierda, aquí nos vemos, por hoy es todo, muchas gracias y hasta entonces.